banda se atreve a llegar. Quizás me dé cuenta que este teatro giró para acabar. Camino no andado, camino ahorrado de malos ratos, discusiones y alucinaciones de situaciones que nunca se llegarán a dar. Discusiones y alucinaciones de situaciones que nunca se llegarán a dar. Y es cuando llega la medianoche, finaliza el pensar. Olas de alcohol y humo inundan todo mi ser y ser de placer que han llegado por el camino fácil. Abrir el monedero y convertirse en lo que quiero, placer sincero. Por ahí, ¿y qué significa?